a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a esta sección, a este Vida en Imágenes, donde sabéis que los protagonistas son esas obras que nos han marcado durante toda la vida, esas obras que hemos visto en el cine, quizás en el viejo televisor de casa, y quizás acompañados o solos, pero son películas, son cintas que de una forma u otra nos han configurado como las personas que somos hoy en día. Por aquí ha pasado Tony, pasé yo la semana pasada. Y ahora vamos a dar un salto hacia adelante, un salto hacia otra generación que seguro que también tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Y es que, como habréis visto en el título del audio, tenemos con nosotros a Juanjo. Bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, voy a ver lo que hago aquí, porque la verdad no soy muy cinéfilo. Quiero decir, no es que no me guste el cine, me gusta el cine como a todo el mundo, es algo que es cultural. Pero el asunto es que no soy ni ningún entendido, ni tengo mucha idea de las cosas, no voy siguiendo el mundillo, ni los Oscars, simplemente lo veo en plan diversión y entonces no tengo ese nivel de crítica tal vez que tengan personas que se han dedicado a observar cosas más allá de lo que es la diversión palomitera del medio. Bueno, pero tú vienes a contar tu verdad y eso no te lo puede quitar nadie. Eso claro, vaya claro, por delante. Lo digo porque incluso me encanta que algún comentario de la semana pasada, creo que era de Pipes, que decía: lo siento, Sergio, pero es que la película que has puesto no me gusta nada. Y no pasa nada, y es normal. Al final cada uno, y es el mensaje de este tipo de audios, tiene, como digo, su verdad, sus películas, que a lo mejor en otra circunstancia no le llenarían nada. Pero quizás por el momento, por el instante en el que lo vio, sí que le marcan. Así que, Juanjo, seguro que tú tienes las tres tuyas preparadas, así que vamos con la primera. Bueno, antes voy a hacer una pequeña mención, ¿de acuerdo? A todas esas grandes sagas o géneros o mitos que voy a omitir porque, bueno, soy, como ya he dicho, soy muy palomitero y a mí, por ejemplo, Matrix o El Padrino o Star Wars o El Señor de los Anillos, no podría elegir ninguna de estas porque para mí son grandísimas y sobre todo para mí Tarantino, toda su filmografía entera, para mí es una locura. Admito que no es lo mejor del cine, pero los disfruto muchísimo, soy muy de verlas y me encantan, ¿de acuerdo? A mí todo esto, que lo tengo en un pedestal, pero bueno, individualizando más en películas una por una, diría que para mí la película que tal vez más, no hay ningún película, pero más me ha impactado en la vida, es una película de finales de los 90 que se llama El Show de Truman. Hombre. Una película de Jim Carrey, un peliculón, para mi gusto se sale el personaje, para mí Jim Carrey aquí me demostró que era un actor más que un cómico, porque la verdad me impresionó, no sabía lo que iba a ver bien, ¿de acuerdo? Y para mí llegó en un momento muy importante, porque a finales de los 90, la explosión de internet, los nuevos formatos de televisión como Gran Hermano, todo este tipo de shows, todo eso empezaba a explotar y no sabíamos bien hacia dónde podía ir, ¿no? Y esta película es como si dijéramos una canalización o una crítica a la sociedad occidental en algún aspecto, en este tipo de cosas, de la imagen, de internet, de la comunicación, del consumismo, incluso de la religión. Hay un papel que hace Harris, un actor que es buenísimo, por otra parte, y aquí hace un papel mesiánico, básicamente, que hace una crítica a la religión que me parece fabuloso de esa manera velada. Una película con una crítica muy, muy fina porque juega un poco con el drama y la comedia de una manera bastante bien intercalada para que ni sea muy dramática ni sea muy, muy de comedia. Por lo tanto, la película, para mi gusto, baila bien, se mueve muy bien en ese no vamos a darle mucha importancia a las cosas, pero las cosas tienen importancia, que a mí me encantó, ¿vale? Después, la lucha individual del personaje de Jim Carrey, cómo él lucha contra el sistema metiéndose en el sistema, todo muy real, ¿no? Como si quisieran hacer que ese personaje fueras tú y entonces de esa manera tú te identifiques con él, ¿no? Me gustó mucho y por supuesto la frase final y que engloba todo para mí es esa manera que tiene Jim Carrey de saludar o de hablar con el resto de personas, eso que dice, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. A mí eso me caló muchísimo, muchísimo. Una película que me marcó mucho. Además, el reparto, como comentas, Jim Carrey para mí siempre ha sido un actor infravalorado. siempre nos hemos quedado con el papel de tonto, de cómico, de persona que a lo mejor no tiene esa capa de profundidad que sí tienen otros. Y todo lo contrario. Para mí la mejor película de Jim Carrey es Olvídate de mí. Es preciosa y es un... Muy bonita. Y es un dramón, la verdad. Pero es que hace poco vi, creo que el año pasado, salió un documental en Netflix de Jim Carrey que se llama Jim and Andy. Durísimo. Y ahí ves realmente la capacidad actoral que tiene Jim Carrey, que se metía en el papel de este cómico que encarna dentro, o sea, por delante y por detrás de la cámara. Y cómo las 24 horas se metía en esa piel. Es un documental fantástico que ve a todo el mundo, porque ahí se ve realmente el talento interpretativo que tiene Jim Carrey. Sí, sí, a nivel enfermizo. Yo las declaraciones que vi en ese documental, que también lo vi, me pareció, dije, esta persona en algún momento de su vida ha tenido que recibir terapia dura porque estas cosas te sacan de ti, y lo veo un poco así. Así que bueno, el show de Truman la recomiendo muchísimo. No sé la gente qué pensará de esta película, pero para mí fue un peliculón. Bueno, la siguiente no es tan peliculón, y esto es un... Voy a hablar de otros motivos más allá de que me guste o no la película, y voy a hablar de una... Película que no me gusta nada, ¿de acuerdo? Voy a hablar de Demolition Man, por la anécdota, ¿no? La anécdota de la película. Y es que esta película es una peli cutrísima, ¿vale? Lo digo así, de Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, ya lo he dicho todo, ¿de acuerdo? Pero es que resulta que bueno, pues esta película será de primeros, mediados de los 90, no recuerdo bien, ¿vale? 92, 93, 94, por ahí. Y el caso... Es que cuando fui al cine, fui a verla en la línea, ahí al lado de tu casa, Sergio, sí. En un centro comercial que era el Prica Gran Sur, que ahora es el Carrefour Gran Sur. Soy muy viejo, ¿vale? y entonces, pues de esto que vas al cine fui con mi hermano y con mi primo, ¿vale? Venga, vámonos al cine, tal, esto, lo otro, vamos a elegir peli. Y cuando fuimos a ir a elegir película, habían pues varias películas a elegir, ¿no? Y estaba pues Demolition Man y estaba Braveheart. ¿De acuerdo? Y yo quería ver Braveheart, pero mi hermano y mi primo querían ver esta película de Demolition. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué me dices? Sí, sí, sí, sí. Y yo estaba deseando ver Braveheart porque ya me habían medio comentado que tenía unos paisajes preciosos y eso para verlo en pantalla panorámica, eso va a ser la caña, tal. Pero bueno, ahí estábamos en la lucha, la pugna. Tengo que decir que mi hermano es un consumidor de cine malo genial. Que mi hermano me perdone por lo que voy a decir. Eso es un arte, pero también hay que decirlo. Sí, sí, sí. Tengo que decir, mi hermano, uno de sus actores favoritos es Charles Bronson. No sé si la gente sabrá quién es Charles Bronson, pero es que eso es, me da la risa, porque ese actor es... Creo que su mejor película es Los 12 del Patíbulo, que hace un papel ahí de uno de Los 12 del Patíbulo. Pero aparte de eso, es el típico actor de película de serie B que tiene un pistolón que mide por lo menos un metro... que está siempre amargado, el detective este que está siempre hecho polvo ahí en una oficina cutre al que van a pedirle el caso en el que tú sabes que va a acabar mal todo. Pues esas películas son las que a él le gustan. Las películas de Van Damme, las películas de Chuck Norris, las películas estas de palos sin contemplación, pues eso le gusta a mi hermano, ¿vale? Le gusta que lo consume a un nivel pro, ¿vale? Se las come una detrás de... Pero lo peor es que os arrastra a los demás. Claro, ese es el problema, que yo, por ende, cuando íbamos al videoclub a elegir película para alquilar, una vez alquilaba él y otra vez alquilaba yo. Y claro, pues una vez de cada dos yo tenía que ver una de esas películas, ¿vale? Y alguna vez la alquilaba hasta varias veces. Kickboxing, una película de Jean-Claude Van Damme, que es una película, pues esta, la típica película de palos y ya está, ¿vale? Yo no sé cuántas veces pude ver esa película, tío. Qué asco de película, lo digo en serio. Bueno, pues el caso es que me arrastraron entre mi hermano y mi primo por obligación, por elección, por la democracia, que algunas veces es injusta para estas cosas, pues a tres votos perdí, ¿vale? Y tuve que ver Demolition Man, una película malísima, perrísima, la típica película de palos porque sí, con una ambientación futurista y tal. Y bueno, pues esa es mi segunda película. Sí, pero a ver... Esto hay que decir, una película muy mala, todo lo que quieras decir, pero si está dentro de las tres que has elegido, es porque te marcó, imagino que por ir con tu hermano, por ir, ¿no? Porque de alguna forma aparece aquí en este top. Sí, me marcó por el hecho de eso, del recuerdo. Me acuerdo mucho de esto y esto a mi hermano se lo he hecho mucho en cara, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no he podido ver Braveheart en pantalla panorámica, ¿vale? No soy un... Para mí Braveheart no es de las mejores películas del mundo, ¿de acuerdo? pero sí que considero que es una película que tiene unos paisajes, unos planos, unas batallas y tal, que en pantalla panorámica yo creo que hubiera estado interesante verla en ese momento, ¿vale? Cuando tenía la edad que tenía y verla en el momento que la quería. Pero tú sabes que ahora están reestrenando muchas películas de la época. No sé si es tan concreto, pero hace poco fueron los Goonies, ¿eh? Que ahora la ponen en 4K en el cine, o sea que a lo mejor hay una oportunidad de volver a ello, ¿no? Sí, bueno, supongo que las grandes ciudades, pero yo soy un chico de provincia, si se puede decir que soy chico, y entonces no creo que aquí se llegue a ese nivel. Ojalá, ojalá ahí pudiera verla, pero no creo que sea el caso. Y claro, lo recuerdo mucho, es algo que es una vivencia que tengo mucho en mi cabeza, y entonces pues que como esto es de hablar de mí, de mis sensaciones con respecto a la gran pantalla, pues quiero meter este film como uno de los que más me ha marcado en la vida. Pues perfecto, y a ver cuál es el último, porque has mencionado dos en cuanto a calidad demostrada muy diferentes. A ver el último. Pues el último no es buena, ¿vale? Esta película no es buena. Lo que sí es bueno es también lo que me pasó. Yo voy, esta vez voy a ir a la anécdota, ¿vale? Y voy a hablar de Prometheus. Hombre, madre mía. Ahí, Juanjo, muy bien me lo vas a tener que vender. No, yo no te vendo bien nada, ¿vale? Yo te digo lo que es la anécdota, ¿vale? Yo admito que la película no es buena, ¿vale? Y ya está, y es lo que hay. El asunto es que yo, pues, esta película cuando se estrenó fue en el 2012 y entonces mis hijas tenían 6 y 3 años en aquel momento. Y entonces, pues tú imagínate, cuando tienes 3 y 6 años tus hijas, tú no vives en como cualquier humano, ¿no? En la sociedad, viendo las cosas nuevas, tal, no. Tú vives para tus hijos, que es lo que tienes que hacer, ¿no? Además, mi mujer y yo hemos tratado de no endosar a las nenas o endosarlas lo menos posible, que es algo que mucha gente puede que haga, ¿no? En plan, te la dejo y me voy a no sé dónde, tal. Nosotros no, nosotros la experiencia pues la vivimos un poco más familiar y entonces pues estábamos con las crías siempre. Y eso pues hace que vivas al margen de la sociedad prácticamente, ¿no? Bueno, que luego está la otra opción, ¿eh? Los que se llevan a los niños a edad muy temprana a ver películas al cine, que mi experiencia como espectador que no tiene hijos es un poquito incómoda. Hay veces que si ves que no puedes llevar a los niños, no los lleves. Claro, no es que no debes llevarlos, por un poco de responsabilidad con el resto de personas. Cuando vas a un sitio público, no vas solo tú, vas tú y hay más gente que va. Entonces tú no puedes llevar a una niña de 3 años a ver Prometheus, porque es que no puedes llevar eso a hacerlo y ya está. Bueno, pues el caso es ese, ¿no? Que una de estas veces que cae algo divino del cielo, ¿no? Y pudimos ir al cine, mi mujer y yo, por lo que sea, ¿no? La verdad es que no recuerdo el motivo. No sé si fue que alguien de fuera y se quedó con las crías un rato, tal. Venga, iros a hacer lo que os apetezca. Y no, realmente no sabíamos ni qué hacer, mi mujer y yo. Estábamos tan poco acostumbrados en aquel momento a hacer vida social que, pues bueno, pues vámonos al cine. Y entonces, pues, a mí me gusta el cine de ciencia ficción, es un cine que me gusta bastante, y a mi mujer no le incomoda, ¿no? Y de hecho, de vez en cuando, pues le gusta verse sus pelis de este tipo y tal. Bueno, el caso es que fuimos allí al cine sin saber lo que había en parrilla, nada, ni idea, ¿vale? Y el caso es que vimos la cartelera y yo miré, no sabía, de verdad lo digo, ¿eh? No sabía de qué iba ninguna de las películas que había en la cartelera, ni idea. Y entonces vi una que ponía Prometheus y recuerdo algo pues que me llamaba la ciencia ficción. Y dije, bueno, pues vamos allá, vamos a ver esto. Y claro, nos metimos y yo mi rollo de ir al cine, una película fantástica en plan ciencia ficción, pues venga, muy bien. El caso es que estamos viendo la película y vemos que empieza, pues eso es una peli oscura. No es terror, ¿no? Es casi terror, ¿vale? Es algo que es ahí con sus momentos chungos de muertes y tal, y te tenía como removido, ¿no? No muy buena, tengo que admitirlo, pero el caso es que te iba llevando ahí. Y no desvelo nada del final, ¿vale? Pero bueno, ¿se puede hacer spoiler o no se puede hacer spoiler? Yo creo que no, por si acaso. Vale. Bueno, pues el caso es que el final es muy revelador, ¿vale? Y me explico. Si tú no has visto de qué va la película y solo ves el título Prometheus, cuando ves el final, te das cuenta de qué va Prometheus. Hasta ese momento, tú no sabes de qué va Prometheus. Si nadie te ha dicho de qué va, ¿de acuerdo? Tú ponte en mi lugar, Sergio, y admite que si esta película a ti no te dicen qué va de lo que va, que no lo podemos decir, y al final te enteras, dices, coño, pero si esto es pero eso sobre esto. Es un arma de doble filo. A mí me pasó, yo no sabía lo que estaba viendo. Y cuando ocurrió eso, para mí perdió puntos porque dije, no me lo puedo creer. Pero bueno, a ver, cada uno pues tiene su cosa, sí. A mí todo lo contrario, ¿sabes? A mí todo lo contrario. A mí me voló la cabeza porque ni me imaginaba que la película iba sobre eso. De hecho, la película pasó a ser una película medio mala, a ser una película que digo, hostia, pues me ha gustado el final porque al menos me ha dado algo que yo no sabía ni que iba de esto, ¿sabes? Yo no sabía que iba de eso la película. Y entonces, pues, al final esta película lo que a mí me enseñó, porque al final lo que saqué es algo positivo de esta experiencia que te digo, es que no hay que ver spoiler, no veo ni trailers de película, no veo trailers de Star Wars ni de nada. Yo intento hacer un media blackout total, total. De hecho, por eso sigo a poca gente en Twitter, intento no informarme mucho sobre, porque odio los spoilers en el cine. De hecho, esta película última de Tarantino, Eras una vez en Hollywood, no sabía de qué iba, no sabía nada de lo que iba la película. Y cuando acabé la película, me gustó mucho porque descubrí que realmente era un cuento. Bueno, eso ya es otro film. El caso es que esta película lo que me enseñó es que spoilers no, por favor. Y por eso la traigo. Hay un comentario que ya te pasaré por privado de un forero que después de ver esta película, es que es un comentario, yo diría, de los más graciosos que yo me he reído en internet. Después de ver la película, compartió que le había parecido, pero lo hizo de una manera muy humorística. Y te das cuenta de todas las lagunas de fallos de guión, de falta de coherencia que tiene. Y me parece muy graciosa. Luego te lo voy a pasar. Pero bueno, es una película que es verdad que no te deja indiferente, vamos a decirlo así. Y que no, al final es así. Sí, yo lo que he tratado no es de traer las películas que más me gustan, excepto Show de Truman, sino he tratado de, por supuesto, de traer mis experiencias con respecto al cine y de dar un poco de diferenciación a la sección, ¿no? Porque claro, si todos traemos grandes peliculones, pues todos vamos a hablar pues maravillas, ¿no? Y el caso es que a mí el cine pues no es lo que más me gusta en el mundo, pero yo creo que como al 90% de las personas me gusta, ¿no? Y es algo que es el medio de entretenimiento más simple que hay, más clásico, y entonces pues quería compartir mis vivencias personales con la gente, con los mecenas. Eso es, de eso se trata esta sección, de compartir esos momentos, esas reflexiones, eso que aprendiste con esta Prometheus, de que al final los spoilers juegan en nuestra contra, y que es cierto, en cualquier caso, que una película no es igual cuando te cuentan ciertas cosas que cuando no te las cuentan. Es más, incluso los trailers en ocasiones juegan en contra, que es increíble cómo desde la propia productora hay trailers que dinamitan su obra, y ocurre. Sí, sí. Es que incluso las descripciones, pongo Netflix, por ejemplo, son reveladoras. No deberían poner descripciones de películas, nada más que el género, para mi gusto, ¿eh? Porque muchas veces una simple descripción ha llegado a fastidiarme una película. Aunque, pues, también pienso que es que a lo mejor soy un poco quisquilloso, ¿de acuerdo? Pero bueno, cada uno con su experiencia. Y yo, en lo personal, prefiero no saber nada de lo que voy a ver. Digo, y ahora mismo con Star Wars, que está todo el mundo, que si un fotograma sobreanalizado, qué es esa sombra que se asoma, y todo eso es cuando realmente afloran estos miedos. Claro, yo no veo nada, nada de Star Wars y de la serie de The Mandalorian, nada más que veo la imagen del cazarrecompensas, ya está, no sé nada más, no sé ni lo que es. Prácticamente un mandaloriano, ¿vale? Intento no saber nada en absoluto. Bueno, dentro de nada la tenemos, así que no habrá que esperar y hacer el esfuerzo durante mucho tiempo más. Nosotros vamos a dejarlo en este punto, a despedir esta sección, y lo único decir, ¿quién será el siguiente en pasarse por aquí? No sé tú, Juanjo, ¿a quién te gustaría tener aquí? Ya de los que quedan, que no quedan muchos. Hombre, yo la verdad es que quedando nada más que dos, como son Atreides y Aitor, pues es que los dos me parecen dos cosas que me apetece saber, ¿no? De hecho, a Trader me gusta porque, por la edad que tiene, supongo que dirá cosas que a mí me pueden llevar al recuerdo, y a Aitor, pues porque sus gustos siempre me han parecido bastante interesantes, y entonces, pues, me gustaría que me descubriera algo que yo todavía no he descubierto, como me pasó contigo, como me pasó con Tony. Bueno, pues a ver si se cumple. Nosotros lo dejamos en este punto y ya sabéis que nos vemos aquí en el podcast con más contenido, también en Twitch, en YouTube y en un montón de sitios. Un saludo. Chao, chao. I tried to keep my girl around, and maybe buy me some new strings, and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from the like everyone else.